hecho cosas para acercarme a vos, pero cada vez parezco estar más lejos. Siento como la luz se aleja, como de un cristal diferente se refleja. Que sos mucha mujer para este simple chico. Sí, sé que tengo vueltas y no me explico. Tengo miedo de que todo haya sido en vano. Sí, por eso a vos te hablo. Escúchame, hermano, con una mujer me está pasando algo extraño. Sentimientos que en vida ya están sueños, acompaño. Siento algo diferente que realmente me analiza. Al mirar su sonrisa siento que me paraliza y paso a ser lerdo, un llorón sentimental. Lo que pasa es que no quiero que esto salga mal. En la vida nadie es mucho y poco para nadie. Sigue siendo fiel a ti, nunca cambies. No tengas miedo a que algo salga mal. Puede ser algo del destino, algo que en la vida es normal. Tratar de cambiar para quererle agradar es la primera impresión que te da pensar. Sin pensar que lo esencial es el frontal, ser uno mismo para que dos personas se conecten. ¿Cómo querés que intenten tener algo en común? Si aún no intentaste nada, todo queda en un segundo o algún quizás. Porque no te valorás, deja el miedo atrás y se da, se da. Es que siento que es el principio y el final de mi camino. Quiero ir con ella donde no lleve el destino. Quiero ser feliz, pero a su lado. Despertar, pero con ella seguir soñando. El saber las lágrimas que he derramado es porque no le he hablado. Lo que por ella estoy pasando, dejo en manos del destino lo que pueda pasar. Le demostraré que no solo soy aquel que derrama lo que siente sobre cada papel. Que la necesito en mi vida para existir, como necesito del agua para vivir. En la vida nadie es mucho, ni poco para nadie. Sigue siendo fiel a ti, nunca cambies. No tengas miedo a que algo salga mal. Puede ser algo del destino, algo que en la vida es normal. Sabe que sientes algo nuevo que es certero en tu interior. Que te cuesta expresarlo porque no encuentras valor. El miedo es el peor enemigo, o a veces el mejor amigo. Siempre digo que hay que saber llevarlo, controlarlo. Porque esta vida se basa en momentos malos y de momentos buenos. Que solo quedan disfrutarlos, hallarlos sin miedo que te impida encontrarlos. O a veces expresarlos sin pensar lo que llegará a pasar. Me cuesta, por más veces que lo intentes, que con ella se me hace todo diferente. Se me hace todo mucho más difícil y yo sigo plasmando esto. Pero qué imbécil, es que la siento tan perfecta que me cuesta darme cuenta que es mucha chica para mí, mucho para ser mi meta. Hermano, si la quieres, lucha por lo que te conviene. Hazte fuerte, sé tú mismo, que nadie te detiene. No tengas miedo a que algo salga mal. Puede ser algo de destino, algo que en la vida es normal. Thank you.